La continua presencia de los sexos y la de los esclavos y los amos provienen de la misma creencia. Como no existen esclavos sin amos, tampoco existen mujeres sin hombres. La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la opresión que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres, porque pone a la naturaleza como causa. Masculino, femenino, macho, hembra, son categorías que sirven para disimular el hecho de las diferencias sociales que implican un orden económico, político e ideológico. Monique Wittig nace en julio de 1935 en Holt Rim y muere en Arizona en el año 2003. Es escritora y teórica feminista que surge como perla del lesbofeminismo. Se relaciona también con el materialismo francés y sus postulados han sido reformulados y retomados por la teoría queer. Escribe los libros Lopodax, Las guerrilleras, El cuerpo lesbiano, Diccionario de las amantes y El pensamiento heterosexual y otros ensayos. A partir de Las guerrilleras se autodenomina autora lesbiana y muestra su intención de destruir las categorías de sexo en política y en filosofía. Destruir el género en el lenguaje. Y en el libro del cuerpo lesbiano habla de un yo que se ha vuelto tan poderoso que puede atacar el orden de la heterosexualidad con textos. Y puede asaltar al llamado amor, a los héroes del amor, y lesbianizarlos. Lesbianizar a dioses y diosas. Lesbianizar a hombres y a mujeres. Este yo puede ser destruido en el intento y resucitar. Nada resiste a este yo, este tú, este semejante. Su amor, que se extiende en todo el mundo como un río de lava que nada puede detener.